¿Cómo era la adolescencia de los alumnos cuando empezaste a trabajar? Los alumnos estaban adentro de la clase, estudiaban, rendían. Bueno, no había tanta, tampoco no había tanta tolerancia. Existían las inasistencias, entonces tenían que venir, se llevaban las materias. Era una escuela más organizada. Y después también, como que se salían más en grupo. Por ejemplo, se encontraban en la plaza, salían más en grupo. No había tanto celular tampoco. ¿Cómo ves la adolescencia de hoy en día? Sí, también los noto como muy, muy perdidos, muy individualistas. Como que están todo el tiempo con el celular, como que no participan, qué sé yo, no hacen reuniones, como que en el día del estudiante no los festejan más, como muy individualistas. ¿Cómo eras vos en la adolescencia? Bueno, también era muy rebelde, pero era muy amiga, yo era muy amiguera, así que salíamos con el grupo del colegio, el grupo del club, siempre salí mucho. Salía mucho, salíamos, qué sé yo, por ahí con amigas a tomar un helado. Bueno, después cuando fui a recitales, como que salía mucho y era muy amiguera. Bueno, pero en el colegio tenía que ir y estar en el colegio. Y no había tantas facilidades como hay ahora para el colegio. O tenías que ir, yo iba a un colegio público, tenía que ir con guardapolvo, pollera, medias tres cuartas. Otro el régimen, que Normal. tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué consejo le podrías dar a los adolescentes hoy en día? Que disfruten, que esta etapa no se repite más, que es única e irrepetible, que disfruten, que tengan amigos, que salgan, que uno no necesita plata para salir. Yo puedo salir, venir a la plaza, tomar unos mates, ir a caminar un poco, no necesito plata para salir. Salir a hacer amigos, porque los amigos son los que te van a acompañar el resto de tu vida.